Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Ya son 3 meses los que llevan sin cobrar los trabajadores y trabajadoras precarizados que fueron pasados a planta permanente por decreto municipal y sin respaldo del cuerpo deliberativo, ni del legislativo, ni del ejecutivo provincial. Los trabajadores se encuentran en pie de lucha y cada vez son más las dependencias municipales que se adhieren al paro en solidaridad con sus compañeros, entre los que se encuentra la Oficina de Rentas, la Oficina de Empleo, los SEPAR Norte y Sur y el Servicio de Recolección de Residuos. Lejos de escuchar el reclamo de los trabajadores, en declaraciones la intendenta de la ciudad capital de La Rioja decía lo siguiente. Pedimos a la cabeza del Poder Judicial que actúe, que dé la orden al juez de instrucción de que haga cumplir la ley. Y venimos advirtiendo que esta acción deliberada, ilegítima, ilegal, que no tiene nada que ver con un conflicto gremial ni salarial como se pretende instalar, está generando un gravísimo problema sanitario y ambiental a los 250.000 vecinos de la ciudad. Estamos conteniendo una escalada de violencia que puede llegar a ser imparable y le insisto al gobernador por todas las vías y por todos los medios que abramos un canal de diálogo para proteger y recuperar la paz social y llevarle tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad capital. Ese canal de diálogo se hizo efectivo este fin de semana, aunque sin la presencia de la intendenta. En el Salón Deliberativo Santo Tomás Moro, concejales de los dos bloques mayoritarios, diputados provinciales y el viceintendente Guillermo Galván, se reunieron para buscar una solución que lleve tranquilidad a los trabajadores y a los vecinos que están siendo rehenes de un juego político que abrió el Ejecutivo Municipal y que encontró su discrepancia en el resultado de las urnas y en la decisión de los trabajadores de permanecer en pie de lucha. Mientras tanto, durante el fin de semana, la intendenta usó las redes sociales para mostrar un fotomontaje denunciando el supuesto estado de violencia institucional que se ejerce desde el Ejecutivo Provincial, siendo apoyada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que en su provincia tiene presos políticos en democracia desde hace casi 6 años. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.